dado amor, pensando en mil cosas quizás, distante de mis amigos. Con el humo por testigo, esta carta empecé a redactar. Querida mía, perdona si te ofendo al escribirte. Pero me siento muy triste por lo que anoche pasó. Mas no estoy arrepentido. Y si acaso tú lo estás, ya no debes llorar más. Tienes que tener valor, pues si Dios te manda un hijo, por lo más grande te pido que no le pongas mi nombre, para que no sea como yo, que nunca pruebe licor, que nunca sufra una pena y que nunca se enamore de las mujeres ajenas, que nunca sienta el rencor que a mí me corre en las venas, porque es triste soportar esta terrible condena. Se enamore de las mujeres ajenas, que nunca sienta el